Radio Ubrique. Deportes. Y tras este primer espacio musical que nos sirve cada tarde de lunes a jueves para ir entrando en calor, para amenizar este rato que muchos tenemos que combatir contra la siesta, en este caso los lunes un poco más amplio de lo habitual, pero ya mañana volvemos con nuestras secciones habituales de empleo, consumo, fisioterapia, cuidado del cuerpo, de la salud y en definitiva el resto de secciones que tenemos aquí en la tarde. Hoy de lo que toca hablar en este espacio de Tiempo de Deportes es de fútbol y de la victoria del Ubrique Club de Fútbol, que sacaba adelante ayer un importante y duro choque frente al filial del Puerto Real, al que vencía por 0-1. Cristian, en el minuto 20, anotó el único tanto del partido que deja al cuadro ubriqueño en una posición más cómoda, ¿no?, tras lograr encadenar por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas. Lo hacían, además, dejando su portería a cero por primera vez después de cuatro partidos en los que han encajado al menos dos goles en cada uno de ellos. 10 goles en cuatro partidos. En contra para este Ubrique Club de Fútbol, que tras la disputa de esta undécima jornada queda noveno en la clasificación, dejando los puestos de descenso a 4 puntos y mirando más de cerca a la zona alta de la clasificación, que precisamente la tiene más cerca que el descenso, la tiene a 3 puntos. Enseguida contamos más acerca de la clasificación, entramos en profundidad con José Manuel Cadena, pero antes os cuento que, por ejemplo, esta semana tenemos que hablar de pádel. Tenemos que hablar del club de pádel de Ubrique, porque sus equipos de series nacionales concluían la primera vuelta de sus respectivas categorías o divisiones. El equipo A se quedaba a la puerta de un primer puesto que le aseguraría al menos jugar el reto final para subir al grupo 1000, a la categoría 1000, y por contra el equipo B del club de pádel de Ubrique consumaba este fin de semana su descenso de categoría, ya que era retado por el club de pádel de Villamartín, frente al que caía por 5-7 en el global de la eliminatoria disputada aquí en Ubrique. Ya saben, si no se los cuento, que en estas series nacionales de pádel, al finalizar cada una de las dos vueltas de competición, los equipos que quedan primeros clasificados de cada categoría pueden retar a los últimos de la inmediatamente superior, el club de pádel de Ubrique, que había finalizado penúltimo, el club de pádel de Villamartín, que había quedado segundo de la división inmediatamente inferior. Se producía el reto, y en ese reto el conjunto villamartinense salía victorioso y le arrebataba la categoría al club de pádel de Ubrique. Tenemos que hablar del inicio, la puesta en marcha de la Liga Otoño-Invierno, Liga Local, y también del torneo de Navidad que el club de pádel de Ubrique ha diseñado para los días 28 y 29 de diciembre, con importantes premios económicos, con 700 euros para el primer clasificado, 300 para el segundo. Se espera un torneo, una competición de primer nivel provincial. Eso en cuanto al pádel. Tenemos que hablar de atletismo, porque hemos tenido el Campeonato de Andalucía de media maratón. Allí hemos tenido dos podios ubriqueños, en Roquetas, en Almería. Fran Jaén, que era 18º de la general, pero concluía segundo de su categoría, Máster 50. Fran Jaén, que entraba a meta en 1:15:16, 1:12:39 para David López, que era el campeón de esta categoría Master 50, y un Fran Jaén que quedaba por delante de su tocayo y amigo ya, ¿no?, Francisco Javier Donato, que entraba 1:07 después del ubriqueño para completar este podium de Master 50. No fue la única medalla ubriqueña, porque Luis Gómez se traía el bronce en la categoría Master 55, 1:20 para Luis Gómez, 1:16 para Manuel López, que fue el vencedor, se llevó el oro en esta categoría Master 55, 1:18:42, 1:18 menos que Luis Gómez, empleaba a Antonio Galán, a la postre subcampeón de esta categoría Master 55. Por tanto, quedamos con eso, ¿no? Plata y bronce para Fran Jaén y Luis Gómez en ese Campeonato de Andalucía de media maratón, 21 kilómetros de distancia. que han disputado este fin de semana en Roquetas de Mar. También tenemos que hablar de la carrera por montaña de Albarracín, que también ha tenido destacada participación ubriqueña, con Alberto Luis Sánchez subiéndose al podio general de la modalidad larga, el ubriqueño que tardaba 2:25.54 en completar los 24 kilómetros. Hamadi Raktani fue el mejor, por detrás pues Mario Aguilar, Isaac Delgado, Diego Reina, y en féminas que Romina Gómez era la única ubriqueña que entraba a línea de meta en esta modalidad de larga. En la corta, triunfo para Francisco Javier Macías, que ya logró la victoria en la corta aquí en Ubrique este año 2024. En cuanto a los ubriqueños, el mejor José Manuel Orellana, quinto, séptimo, duodécimo fue Juan Aguilar. En cuanto a las féminas, la victoria absoluta para Verónica Tellez, y las mejores ubriqueñas en este orden, Leticia Rosado, Celia Lamela y Belén Vázquez. Todos estos temas los ampliamos en los próximos días. Nos centramos en una segunda andaluza senior, cuya clasificación queda de la siguiente manera. En primera posición el Jerez Deportivo, con 24 puntos, 23, uno menos, tiene el Nueva Jarilla. Y luego con 18 están Chiclana Industrial y Tarifa, en puestos de ascenso, y San Roque y Chiclana fuera de ellos. Con 17, uno menos, están Olvera y Tesorillo. Y con 15, a 3 del ascenso, se sitúa el Ubrique Club de Fútbol. Por detrás, décimo es el Rayo Saluqueño, 14, un décimo el Villamartín, que consiguió su cuarta victoria en 5 partidos, derrotando esta semana el Chiclana Club de Fútbol. 13 puntos para Villamartín, 11 para Vejer Balompié, y dentro ya de los puestos de descenso, San José Obrero también con 11, Puerto Real con 10, Gédula con 8 y Zona Sur con 8. Los lunes son menos lunes, ¿no? Cuando el equipo gana, nos referimos, ya lo saben hoy, al Ubrique Club de Fútbol, que sacó adelante ese importante y duro choque frente al filial del Puerto Real. 0-1, Cristian, en el minuto 20, en torno al minuto 20 de partido, anotaba el único tanto del partido, que deja al cuadro ubriqueño en una posición más cómoda, ¿no? Tras lograr encadenar por primera vez en la temporada dos victorias consecutivas. Lo hacían, además, dejando su portería a cero por primera vez después de cuatro partidos en los que han encajado al menos dos goles en cada uno de ellos. Tras la disputa de esta undécima jornada, como venimos contando, los de José Manuel Cadenas, que quedan noveno en la clasificación, dejan los puestos de descenso a 4 puntos y miran un poco más de cerca la zona alta de la clasificación. José Manuel Cadenas, entrenador de este Ubrique Club de Fútbol, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Del festival de goles de la semana pasada, ese 4-2 a un choque con un solo gol, eso sí, del denominador común es la victoria ubriqueña, ¿no? Que es lo que más cuenta, ¿no, José Manuel? Sí, la verdad es que veníamos muy muy contentos de la semana anterior y enfocado en este partido. Habíamos trabajado durante la semana de que no podíamos bajar los brazos ahora nuevamente y teníamos que salir a morder. Entonces fuimos desde el principio con esa actitud, con esa intensidad y queriendo ser dominadores del encuentro. Y bueno, marcamos relativamente pronto, en el minuto 20, aunque habíamos tenido alguna ocasión más antes del gol. Y a partir de este gol estuvimos con continuas llegadas, acercamientos, pero no entraba la pelota, Rubén. Teníamos muchas ocasiones, muchos acercamientos, pero no conseguíamos materializarla. Y en la segunda parte pues teníamos, lo habíamos hablado en el descanso, que íbamos a seguir encontrándolo, porque ahora sí que teníamos el viento, porque hizo muchísimo viento el pasado domingo y sobre todo en aquella zona de Puerto Real. Pero sabíamos que íbamos a contar con ocasiones, sobre todo a la contra y demás. Y la segunda parte sí que es verdad que sufrimos más de la cuenta por eso mismo, porque no habíamos materializado las ocasiones que habíamos tenido anteriormente. Dos rivales estos últimos, José Manuel, Chiclana y Puerto Real, dos filiales, ¿no?, con gente joven, pero al final, aunque con victoria ubriqueña, como decimos, como denominador común, resultados muy diferentes. ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos en el Barbadillo hace 8 días ahora, lo que se vio ayer en Puerto Real? En cuanto a tu equipo, me ayer refiero. Fue un partido atípico y lo habíamos hablado. Cuidado, porque se rumoreaban muchas cosas de que no vamos a entrar tanto porque nosotros no nos conciende, pero bueno, se rumoreaban muchas cosas de que si el entrenador lo iba a dejar, que llevaban 14 goles en contra los chavales, pero solamente estaban a dos puntos nuestra. Era un arma de doble filo este partido, entonces no sabías con qué cara te iba a encontrar, si se llevaba el primer equipo más jugadores de ellos, no se llevaba. En fin, que llegamos allí y bueno, su propio entrenador nos dijo que era su último partido y vimos un grupo muy cuestionado, muy con el entrenador, con Morales, de aquí le mando un saludo, y la verdad es que sabíamos de la intensidad que iban a poner estos niños, y así fue, nos lo pusieron muy complicado, ¿verdad? Buen equipo, una estructura con queriendo tener un juego receptivo, intentando salir jugando desde atrás, y sí que es verdad que ahí le pudimos hacer bastante daño. El gol viene en este aspecto con una presión alta nuestra que le hicimos mucho daño cuando ellos querían salir, la verdad, con balón. Pero es la metodología que tienen ellos y lo tienen muy adoctrinado, ¿no? Podríamos decir, lo tienen muy mamado esto y siempre querían salir los chavales jugando, gente muy rápida, gente que corría mucho. Y la verdad es que estuvieron durante los 94, 95 minutos con un ritmo muy alto, que nosotros sí que es verdad que lo pusimos en los primeros minutos hasta que marcamos el gol. Y hombre, yo creo que fuimos merecedores del triunfo, pero sí que es verdad que en la segunda parte sufrimos más de la cuenta. Así que dos filiales, como tú bien dices, pero yo creo que, bueno, yo veo el Chiclana un puntito más fuerte, lo veo con mejor equipo, mejores jugadores individualmente, y no mejor trabajado ni veo, no quiero tampoco... cada uno que hable de tu equipo, pero que a mí como equipo me gustó más el Chiclana, pero sí que es verdad que Puerto Real tiene mejor equipo de lo que decían estos tres últimos resultados, porque de hecho, ya te digo, estaban solamente a dos puntos nuestros. ¿Y qué Ubrique te gusta más, el de la semana pasada contra el Chiclana o el de ayer contra el Puerto Real? ¿O los dos mientras se gane, José Manuel? Mira, la Rubén, algo que veníamos destacando desde la semana anterior es la actitud. A mí me gustan los dos porque han tenido una actitud encomiable. Entonces, cuando este Ubrique tiene esa actitud y esa garra y esa pelea, te salen mejor o te salen peor las cosas, pero están más cerca de la victoria que de la derrota. Entonces me quedo con los dos, sobre todo, pero con la actitud que han tenido los jugadores en estos dos partidos. Chapo por ellos y los felicito desde aquí a ellos. Claro, venías diciendo, ¿no?, que después de esa victoria frente al Chiclana no se podía bajar los brazos. Ahí ha habido esa semana pasada un trabajo un poco en el plano mental de eso, ¿no?, de incidir en que no nos tenemos que conformar con solo una victoria, no hemos hecho nada todavía y hay que seguir, ¿no?, y hay que seguir sumando victorias y cuanto antes y más seguidas mejor, ¿no? Sí, hombre, no se lo decíamos al grupo, no nos merecíamos la derrota que tan dura que estábamos teniendo, no nos merecíamos eso, no éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos como decíamos la semana pasada, pero tampoco éramos tan malos antes, entonces no nos merecíamos eso, pero que estaba más en nuestro ser, en nuestro ser interno de decir, oye, voy a sacar todo lo que tengo, todo lo mejor de mí, porque al final de manera individual, si sumamos todo de manera individual, el grupo va a sumar también y va a crecer también, entonces esa era la idea de la semana pasada. Conseguimos esa victoria ante un gran equipo como el Chiclana B. Esta semana, como te digo, hemos estado trabajando mucho también la cohesión grupal y que se diviertan más en los entrenamientos y meterle muchas tareas competitivas para que ellos vayan creciendo en ese aspecto. Y esta semana, pues mira, le han dado la mano al trabajo que hemos hecho durante la semana y contento con el resultado. Entonces, esta semana hay cosas que tenemos que corregir, tenemos que ajustar todavía porque no están saliendo lo bien que quisiéramos, pero nos estamos acercando un poquito más a lo que les pedimos. Entonces, en el momentito que lleguemos a ese puntito, a ese saltito que tenemos que dar todavía en algunos ajustes que tenemos que hacer, pues iremos creciendo un poquito más. Si hacemos balance, evidentemente el equipo no está al 100% de lo que te gustaría, ¿no? Siempre va a haber ese margen de mejora, siempre el entrenador va a querer un poco más, pero después de 11 partidos de liga, José Manuel, ya podríamos decir que se ha cumplido un tercio de la competición. ¿Está el equipo, ya no me refiero a puntos, sino a estilo de juego, al haber adquirido ya esos conceptos que tú quieres transmitirle, ¿está el equipo como creías que podría estar a esta altura de temporada o te gustaría que todavía que fuera todo un poquito más rodado ya? No, el equipo no está porque hemos tenido muchísimas bajas, como todo el mundo sabe, y esta semana hemos recuperado dos jugadores, pero todavía quedan por ahí algunos. Entonces es complicado cuando tú vas perdiendo, sobre todo por lesión, porque cuando lo pierdes por sanción, bueno, pues los jugadores están allí entrenando y están viendo lo que queremos trabajar y demás, ¿no? Pero cuando los pierdes por lesión, pues no lo tenemos. Entonces, esos conceptos no los tienes tú totalmente adquiridos. Sí que es verdad que ellos la idea saben cuál es. Entonces, en el momento que vamos recuperando jugadores y volvemos otra vez a que las tareas sean de más calidad, pues oye, el jugador va dando esos pasitos, va avanzando poquito a poco. Ellos saben ya lo que queremos. Ellos saben lo que queremos, que queremos ser protagonistas, que fue lo que dijimos el primer día, y lo vamos a seguir manteniendo. Queremos ser protagonistas en el campo, con y sin balón. Entonces sabe que hay que hacer un trabajo previo cuando no tenemos la pelota y hay que hacer un trabajo cuando tenemos la pelota. El fútbol consta de eso, momento con balón y momento sin balón. ¿Y qué hacemos cuando perdemos el balón y qué hacemos cuando recuperamos la pelota? Entonces lo que estamos trabajando con ellos y que ahora vamos recuperando jugadores de poquito a poco y lo que vamos a seguir insistiendo para que ellos se empapen y se impregnen y vean que lo que queremos es... de lo que queremos en el campo. Estamos en una, como decimos, ¿no? Un poco por hacer ese balance, ¿no? De tercio de la competición. Si miramos fríamente los números en cuanto a victorias y derrotas, tan solo Jerez Deportivo de Navajarilla ha ganado más partidos que Lubrique. O sea, Lubrique ha ganado los mismos partidos que el tercero, que el cuarto, que el quinto y que el sexto clasificado. Eso sí, también el lado negativo ese, que solo Puerto Real y Zona Sur han perdido más partidos que Lubrique. Y es que estamos después de 11 jornadas, el Lubrique es el único equipo que no ha empatado ni un solo partido. O se gana o se pierde. Yo les digo a mis jugadores que de 5 partidos yo prefiero ganar 3 y perder 2 que empatar 5. La verdad. Y soy así. Yo siempre soy así. Yo voy a ganar siempre. Nosotros salimos a ganar. Y si ganamos bien y si perdemos, bueno, no pasa nada. Pero en la liga de 3 puntos, claro, los empates... Es casi igual que una derrota. Yo lo veo así. Hay gente que lo ve mejor, ¿no? Mira, hemos empatado fuera. Bueno, vale, pues yo prefiero perder fuera. Si hace, yo quiero ganar siempre, ¿eh? Que coste. Pero yo prefiero perder fuera y ganar en casa, empatar los dos. Y ganar los dos partidos de casa y no empatar los dos de fuera, ¿me entiendes? Es que en ese aspecto, al final, los 3 puntos es lo que te va sumando. Cuando la liga era de 2 puntos, decía, ganamos en casa, empatamos fuera, campeón de liga seguro. La media inglesa. Ahora, oye, tienes que mirar en ese aspecto, que de aquí vale la victoria de 3 puntos, no 2. Entonces nosotros vamos a intentar siempre salir a ganar, y porque yo creo en eso, en que los 3 puntos pues te da mucho más que esos 2 empates, ¿no? Que te puedes llevar. Quizá las sensaciones no son las mismas, es verdad, porque tú te vienes a lo mejor de 2 empates fuera de casa y el jugador viene más contento, entre comillas, según cómo ha fallado el partido. Pero viene más contento, bueno, a nosotros, y es que ya estamos hartos de repetirlo, el partido de Zona Sur nos hizo mucho daño, mucho daño, porque era un partido que estaba ganado y aparte de que nos vinimos, si los 3 puntos, pues nos vinimos con 4 lesionados. Y sancionado. Entonces, las sensaciones pues no son las mismas. Si tú hubiese empatado el partido, pues es que yo me hubiese venido igual que si hubiese perdido, la verdad. Porque al final te vienes con un punto y con 4 lesionados y sabiendo que podía haber ganado el partido, pues ya está, pues me vengo con 0 puntos, pero la sensación es casi la misma que si hubiese empatado. Sin embargo, si te trae los 3 puntos, pues dices, bueno, mira, vengo con los lesionados, pero por lo menos me tengo los 3 puntos. Claro. Al final yo veo eso, que sí, que tenemos casi igual ganado con los demás, pero tenemos más perdido también que el resto. Ha sido una racha muy negativa que hemos tenido y que vamos a intentar olvidarla ya, vamos a intentar recuperar jugadores y que queda mucha liga, como tú dices, queda 2 tercios de liga todavía y aquí no hay nada escrito todavía y en nosotros, en cuanto tengamos todo el bloque y como están trabajando ahora mismo con la actitud que están teniendo los chavales, el cambio de chi, de mentalidad que han tenido en estas 2 semanas, bueno, pues yo creo que se va a ver un Lubrique diferente poquito a poco. Como bien dices, ¿no? Se podrá ganar o perder, porque luego ya también influyen otros factores, pero se va a estar más cerca de la victoria que de lo contrario, ¿no? Permíteme, como siempre, como cada lunes, José Manuel, varios nombres propios de jugadores que por una u otra razón pues pueden ser noticia. Gol de Cristian, el primero desde que llegó. No es delantero puro Cristian, pero sí que aporta muchas cosas en ataque, entre otras cosas, un gol que vale 3 puntos y que le va a venir muy bien, ¿no? Sí, sí, muy contento por él, porque lo llevo reclamando toda la temporada, que necesitábamos ese tipo de jugador, que es diferencial arriba, y tiene que corregir algunas cositas todavía, algunos aspectos que no tiene, y pero va a ir creciendo, nos va a ir dando cosas. Entonces, muy contento, muy feliz por tu primer gol, que yo sé que va a meter muchos más. También ha llegado Beni, segundo partido para él, que en este caso, bueno, viene a reforzar la parcela defensiva. Quiero preguntarte, ¿cómo lo estás viendo que está aportando Beni al equipo? Pues mira, te voy a ser sincero y no me voy a esconder. Para mí ha sido una grata sorpresa, porque no lo conocía personalmente y no tenía ese conocimiento deportivo de él. A mí me está encantando. Sinceramente me está encantando, porque es súper competitivo. Él me pidió 3-4 semanas para ir poquito a poco, de manera progresiva, que necesitaba su pretemporada personal, y así se lo hemos respetado. Pero a mí me está gustando mucho Beni. Vamos, es un tío súper competitivo, puede jugar por una banda, por la otra. Muy contento con la incorporación de Beni y con la de Cristian, la verdad, muy contento. Y Cristian, sobre todo, también con los chavales que vamos recuperando. Sí, sí. Como hemos dicho, hombre. Mira, te voy a preguntar por uno de ellos, porque ayer, además de Cristian, volvía José Ángel Sánchez. Ahora te voy a preguntar por un motivo de que los dos dispusieron de minutos. Pero antes, José Manuel, portería cero. Cuatro partidos llevaba el equipo encajando al menos dos goles. No solo encajando, al menos dos goles en cada uno de ellos. En total, 10 goles en esos cuatro partidos. Era importante ayer también parar la sangría atrás, ¿no? Sí, la semana pasada hablábamos de eso también, de que igual que el delantero tiene que hacer su trabajo y el equipo en grupal tiene que hacer su trabajo, el defensa es suyo, el portero también tiene que estar suyo, y aunque ha habido veces que los chavales han estado más o menos acertados, cuando los porteros han tenido sus paraditas trascendentales, normalmente el equipo ha salido victorioso, como pasó en San José Obrero, por ejemplo, o el día de BG. Bueno, pues ayer Kitchen hizo una muy buena parada también en la primera parte con el 0-1, en un córner que tuvieron ellos, y hizo una parada muy buena que la lanzó a córner otra vez. Entonces nos da esa seguridad, y después José Ángel jugó la segunda parte porque quisimos repartirlo. Era un partido que creíamos que teníamos que jugar los dos, Cristian para que vaya recuperando minutos y José Ángel, que venía también de una lesión. Entonces decidimos de darle minutos a los dos, y contento con los dos, porque José Ángel también tuvo una intervención buena en la segunda parte, así que contento. Aníbal también volvía después de dos semanas también de por un percance en el trabajo, y también un jugador muy importante para nosotros, y Jorge Coronel, que volvía después de no jugaba desde zona sur. También nos da esa calidad, ese deporte, un jugador diferencial, y estamos muy contentos de la vuelta de todo ello, porque, como te digo, nos van a ayudar mucho a nivel grupal, a nivel de equipo. Nos ayuda mucho el que vayamos incorporando jugadores que teníamos lesionados. Eran los otros dos nombres por los que te quería preguntar en el día de hoy. Volviendo un poco al tema de la portería, ¿no? Decías que entendíais que era un partido para que los dos porteros, José Ángel y Cristian, dispusieran de minutos, una parte para cada uno. En realidad tenéis hasta tres porteros en nómina, aunque ahora estos dos disponibles. ¿Cuál es la idea, José Manuel? ¿Hacer rotaciones? ¿Que uno sí sea un poco más fijo que el resto? No sé si tenéis alguna idea al respecto. Irá jugando el que esté mejor, que esté mejor, porque si están los tres, porque Melli está lesionado todavía, está tocado con los aductores. Sí. Si están bien los tres, pues iremos repartiendo minutos, porque al final estas categorías pues tienes que repartir minutos. Aquí no somos profesionales ninguno, no nos dedicamos a esto, y el que viene a entrenar pues hay que darle minutos también, porque que la gente esté contenta y que todo el mundo se siente importante, ¿no? Es lo que yo pienso. Y bueno, si hay alguno que está tocado, como en este caso Melli o anteriormente Cristian y después José Ángel, si hay alguno tocado, bueno, pues iremos mirando con los dos que tenemos, y normalmente estamos dando un partido a cada uno, o dos partidos, ya vamos viendo según las sensaciones que nos transmiten y cómo veamos a ellos también en los entrenamientos, claro. Y luego, por primera vez en la temporada, se consigue encadenar dos victorias consecutivas, que en el plano anímico, sobre todo para los entrenamientos a partir de mañana, también va a venir muy bien, ¿no? Sí, por supuesto. Las otras veces que habíamos ganado no conseguíamos de enlazar esas dos victorias consecutivas, y esto pues nos va a dar esa confianza, esa tranquilidad para afrontar el difícil partido que tenemos el próximo domingo, porque aquí no se para. Aquí yo, por lo menos, que no, yo anoche estaba ya dándole vuelta ya a Olvera. Estaba mirando para el otro lado de la provincia. Claro, claro. aquí se disfruta poco, la verdad. Bueno, pues antes de preguntarte por el Olvera, que te tengo que preguntar también, se le mete un colchón importante, ¿no?, a la zona de abajo, José Manuel. Se queda uno en un punto más tranquilo y también, ¿no?, con la parte alta más cerca. ¿Con qué te quedas de la clasificación? Ni me gusta ni suelo mirar, de verdad. Ya te lo digo yo, ¿no? Ni me gusta ni suelo mirar ni la clasificación ni el calendario. Voy mirando el que me toca y lo analizo, lo estudiamos, lo preparamos y cuando terminamos, al siguiente. Y así, porque es que no, al final esto es partido a partido, como se suele decir, ¿no? Y si te sales de ahí, no va bien, porque si tú piensas, uy, mira, me toca Puerto Real, Olvera, luego trae el partido de Copa con Gédula, otra vez con Gédula, venga, vamos, no hagas cuenta, porque después te llega un minuto, te llega un gol, el minuto 94 y te parte todos los esquemas, te rompe todos los esquemas. Así que no, nosotros, ayer terminamos con Puerto Real, ellos que disfruten, los jugadores me refiero, ellos que disfruten y la afición, vamos, que descanse, que desconecten, pero nosotros tenemos que estar ya pendientes del próximo rival, que es Olvera, que es el que nos toca esta semana y el que vamos a centrarnos y prepararnos para intentar conseguir esta victoria, porque es un partido en casa, es un partido ante nuestra afición, a la que desde aquí me gustaría hacerle un llamamiento para que vengan y apoyen a los jugadores, porque les va a hacer falta y lo van a necesitar. Un partido muy complicado, así que todo el mundo centrado y pendiente del domingo. Se iba a preguntar por lo deportivo y por la afición, ¿no? También es verdad que, bueno, si la afición ve eso, ¿no? Vaya viendo las victorias que van llegando, al final es más fácil o cuesta menos ir el domingo al Barbadillo, ¿no? Claro, es normal. Cuando hemos estado en una mala racha, la afición no entiende de si hay lesionados, si no hay, de las circunstancias, de las excusas que podamos poner o que ellos crean que ponemos. Es normal. Si los resultados no se están dando, pues la afición no va con las mismas ganas. Pero cuando empiezan a caer resultados favorables de tu lado, pues oye, se va enchufando también, porque es que quieren ver a su primo, a su tío, a su amigo, a su hermano. Y a ver si conseguimos de que este domingo llenemos el Barbadillo, hombre. A ver si puede ser. Pues vamos a preguntarte por el rival. Viene Olvera. Después del Jerez Deportivo, el equipo menos goleado, José Manuel, solo 8 goles encajados en 11 partidos. De hecho, lleva 4 encuentros sin recibir ningún solo gol. Además, es el único equipo que ha vencido al propio Jerez Deportivo. ¿Qué partido esperas? ¿Qué rival espera? ¿Qué podemos hablar? Aunque, evidentemente, como siempre, ¿no? Pues estamos a lunes y todavía queda un tanto lejos el partido. Partido muy complicado, pues el derbi de la sierra, ¿no? El otro derbi de la sierra. Un rival muy duro, muy bien trabajado, con muy buenos jugadores, un grupo muy compacto, muy bueno, en el que trabaja muy bien, además del juego excesivo, el juego defensivo. Entonces, va a ser un partido duro. Ya nos enfrentamos a ellos en Copa, nos conocemos perfectamente. Ellos han incorporado también a 2-3 jugadores en la última fecha, y bueno, es lo que se prevé, un partido que de tú a tú, que los dos vamos a querer ganar y va a ser complicado, con mucho respeto, pero nosotros tenemos que ir a ganar, igual que hemos ido estos dos partidos anteriores. Si sabes, y si puedes un poco más, mejor todavía. Bueno, pues si para eso todavía queda, para lo otro todavía más, pero si es verdad, y por ir también anunciándolo, ¿no?, que sirva también un poco de promoción aquí en la radio, porque luego va a venir un doble enfrentamiento ante el Gédula. Caprichos del calendario, estaba previsto para la semana, para el fin de semana del puente, que no se va a parar en esta ocasión la competición, ese partido ante el Gédula, el partido correspondiente a la Liga, pero también vaya a jugar la ida de la final de Copa. Creo entender, José Manuel, que se va a adelantar al jueves 5, ¿no?, de diciembre, aquí en casa. Por lo que me comentaban el viernes, no. No. Me comentaban el viernes, por lo visto, vamos, me lo dijo el presidente y Miguel, me lo estuvieron comentando, de que habían mandado un escrito para intentar adelantarlo al jueves para que tengamos un día más de descanso, pero creo que el Gédula había contestado de que no podía. ¿Sí? Entonces seguramente este jueves el viernes. ¿El viernes por la mañana o por la tarde? Casi seguro por la tarde. Por la tarde. El viernes por la tarde asegura la ida de la Copa y luego el domingo iremos allí a Gédula al partido de Liga. Bueno. Que también corresponde con ellos. Nada, yo te voy a... solo era un poco por promocionar un poco el partido, porque va a ser importante, pero bueno, ya habrá tiempo la semana que viene, el lunes que viene, de entrar más en profundidad sobre ello. Bueno, pues me quedo con esa noticia, yo tenía entendido eso, ¿no? O sabía hasta ahí, ¿no? Hasta que la parte de que habíais solicitado adelantarlo al jueves 5, en cierto modo, primero por lo que dicen, ¿no? Por el descanso a los jugadores, que también es descanso para ellos, y segundo porque, bueno, pues lo sacas del puente. Aquellos que se vayan de día de descanso y demás, pues podrían disfrutar también de ese partido, ¿no? De esa ida de la final, que va a ser una cita importante también. Claro, como te he dicho antes, no somos profesionales y no vivimos de esto. Entonces, claro, cuando llega una fiestecita y demás, pues lo que nos gusta es disfrutarle igual que todo el mundo, pienso yo, vamos. Entonces sí, se había solicitado para intentar jugar el jueves, primero para que los jugadores tengan un día más de descanso y evitar lesiones y sobrecarga y demás. Y después, pues, hombre, que puedan disfrutar el puente con su familia. Pero bueno, el Gédula no ha querido, no habrá podido, por las circunstancias que sean, no lo sé. Pero ya está. Vamos, si no se da, pues jugaremos el viernes fuera. Afrontaremos el partido de la mejor manera posible. Nos hemos clasificado con mucha ilusión para esta final. E intentaremos afrontarlo como de la mejor manera. Pero vamos, esto ahora no... No me conviene nada, ahora mismo es Olvera, ¿no? Te prometo que no he mirado nada de Gédula, no he mirado nada de Gédula todavía. Venga, bueno, pues te lo digo, yo sí he mirado algo, y es que ha conseguido este fin de semana la primera victoria de la temporada, o sea, que llevaba 5 empates, 5 derrotas y le ha conseguido ganar 2-0 al Chiclana Industrial, o sea, que justo cuando asoma en el horizonte un rival, pues parece que coge, ¿no?, su mejor racha o sus mejores resultados cuando... Sí, bueno, nos está pasando varias veces en esta temporada. Sí, sí, por eso te decía, que siempre... Bueno. No, es complicado coger un rival en mala racha, ¿no? Al menos de momento. Bueno, pues Olvera, aunque todavía con algunas horas, hasta mañana que se retomen los entrenamientos, José Manuel, para saborear ese triunfo, ¿no? Por 0-1 frente al Puerto Real, que ahora queda 14º con 10 puntos, el Urique que queda 9º con 15, sobre todo esos 4 que se le meten de colchón, ¿no? Sobre el descenso, que ahora lo fija San José Obrero, y bueno, pues a 3, ¿no? Hoy sí que podemos decir que el Urique está más cerca del ascenso que del descenso, precisamente. Está a 3 de la parte de arriba, 4 de la parte de abajo. Y nada, yo con el deseo de que esto siga, de que esta racha siga, que la podáis seguir ampliando, José Manuel, y agradeciéndote como siempre, que hoy te he robado un buen ratillo de tu tiempo, que te hayas pasado no solo para hablar de Lubrique, sino para hablar de fútbol en general. Un placer como siempre, José Manuel, gracias. El placer es mío, un abrazo, Rubén. Nosotros despedimos a José Manuel Cadenas y nos despedimos nosotros también. Volvemos mañana con más deporte, todo aquello que se nos queda atrás en el tintero, además de resultados de cantera, de fútbol, de baloncesto, todo ello los próximos días, porque volvemos mañana a las 5 con tiempo de deportes, a partir de las 4:30 con el boletín de empleo, desde las 3:30 con la tarde. Ahora, en un ratito, a eso de las 6, llega Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Ha sido un placer acompañaros un día más. Hasta mañana.